en el día de hoy. Se pone lindo, se arregla el pelo, sale, mucha facha. Johnny Tracy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, soy el más rezagado. Siempre, siempre. Siempre me pasa lo mismo en los vestuarios, me queda hasta lo último, pero bueno. Esto se va a variar. Y algunos sí, pero bueno, nada, yo me tomo mi tiempo. Bueno, ¿cómo están para esta noche? Bien, bien, tranquilo, contento de traer la serie otra vez acá en casa. Bueno, una serie que está siendo muy pareja, muy dura. Y la verdad que bueno, nada, con nuestra gente esperemos tener un resultado positivo esta noche, porque fuimos a buscar lo que habíamos perdido en el segundo juego acá de local. El otro día explotaron, ¿no? Cuando terminó el partido, que no pudo meterle Boca a la última, salían con una forma, un festejo, como un descargo tremendo, porque si no quedaban, si entraba esa pelota, se quedaban sin nada después de una gran temporada. Sí, no, y aparte también, bueno, está siendo muy pareja la llave. Sabemos muy bien que Boca está haciendo un gran trabajo, nosotros por ahí nos sentimos medio incómodos ofensivamente. Y están trabados, sí. Y estamos un poco trabados, bueno, pero eso te lleva también los playoffs y un poco la carga emotiva que tiene los playoffs y bueno, un poco la mochila también de sacarte de ganar de visitante en un playoff. Un montón de cosas que empiezan a pasar por las sensaciones de la cabeza nuestra. Sabíamos, ¿no?, que si no teníamos la chance de ganar un partido en Boca, no teníamos el quinto acá y se perdía todo un año con una ilusión muy grande. Así que hay una carga bastante importante, pero bueno, por suerte se dio a nuestro favor. Ahora tenemos esta noche con nuestra gente, nuestra cancha, para bueno, terminar de la mejor manera.